y también para acompañarlos en la semana con A las 7 en la Esquina, el programa que hacen Diego Lave, Luis Lugo, Santiago Valdarenas, y que compartimos con ustedes. Y le dedicamos el programa a la abuela de Nadia Nigüel, una muy buena productora de aquí, Clara. Nos escucha, nos acompaña, nos atiende. Vive en Lavallol y siempre está atenta a lo que decimos, y la verdad es que nos sentimos más acompañados con oyentes como Clara. Así que muchas gracias y un beso grande y dedicatoria del programa.